Muy buenas noches a todos. Esto es Tratar de Conquistar al Mundo, un programa de rock. Buenas noches, el FECU. Buenas noches, Robert. Acá empezamos un miércoles más. Un nuevo miércoles. Un miércoles también. Vamos terminando el miércoles con acá con nuestros oyentes, el FECU Robert, del otro lado Marian operándonos. ¿Con algún bisturí? Nada, rápido pasó. Buenas noches, el FECU, ¿cómo te va tratando el día? Bien. Te veo contento. Ahí a full, y sí, bueno, a full. Hay que llegar a tratar de conquistar el mundo y decir, hoy estoy repila, loco, así, vamos. Me gusta esa actitud, loco. Estamos los dos pila entonces. Hoy recordamos a la gente, tenemos invitados, están los chicos de Maham. Ya están acá los chicos, así que en un ratito van a estar tocando unos temitas y charlando un rato con nosotros, contándonos. Tienen fecha. Así que eso es un ratito. Por ahora estamos siendo ya las... A ver qué hora tengo, el FECU. 22.07, arrancamos con un tema de Sky de fondo. El primero de Sky y ahora de fondo tenemos Gualicho de los Redondos. Así es. Después de un fin de semana, pero Ricotero. Gualicho nos habíamos ido la semana pasada. No, fuimos con Gualicho la semana y pasada. Quedó como cargado en la lista y seguimos con Gualicho. Tema que me encanta, loco. Sabes que nunca más los tocaron temas ni Momo Sampler ni de Último Bondi, los últimos temas de los discos de los Redondos. No lo hizo nunca más ni Sky ni el Indio. Les quedó ahí como en la nebulosa esos dos discos. Fin de semana Ricotero, impresionante la cantidad de gente, el FECU. Más de 80 personas. Ya están llegando mensajes de texto, ahora lo leemos. Vamos a estar leyendo. ¿A qué número están mandando mensajes, el FECU? Pueden mandar al 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, pero en este caso ya el primero de la noche llegó al de la radio. Al de la radio, que bueno, que lo tiene. Que es el 15-61-54-0359. También pueden mandar mensajes a mi número de teléfono, los que lo tengan, yo soy Robert, ahí le estaré leyendo. Y si no, pueden llamar al aire, como vienen haciendo muy seguido últimamente. Sí, viene mucha gente llamando al aire. Mucha gente. ¿A qué número llama? 466-6559, 466-6559, 0237, llaman fuera del Partido Moreno. Y nos pueden contactar, obviamente, mediante internet. Hoy en día estamos tecnologizado, como todo el mundo. Claro, bueno, nos escriben a través de Facebook, si los leemos. A veces me doy cuenta cuando escriben, porque no te suena como el celular, y a veces está re colgado, y cuando te acordás que te escribieron, terminó el programa y yo pasó, pero los leemos igual. Así que nos pueden escribir a través de Facebook, que es Tratar de Conquistar al Mundo. Buscan ahí, van a ver las caras de nosotros. Todos ya saben manejar el Facebook, así que se van a dar cuenta, buscan Tratar de Conquistar al Mundo. Hay dos opciones, cualquiera de las dos. Es la misma. Digamos, son dos distintas, claro, pero lo vamos a ver igual, lo vamos a usar igual. Si no, por MSN, aquellos que tengan mi MSN, el guión bajo FECU, o nos agregan y nos van escribiendo por ahí. Como lo hace, bastante gente lo hace. Bastante gente, así que ya saludamos a los chicos también que nos conectan por internet, que son siempre, hay varios asiduos. Así que les saludo a ellos, que siempre están con buena onda. Un día con buena onda, ¿viste? El FECU. Sí, sí. ¿Vos de usar mucho el Facebook? ¿Te contactás con chicas por Facebook, por ejemplo? Y... porque es un método de verso, o sea, de verso, de chamullo, de cómo llegar a las mujeres el Facebook. Sí, puede ser, sí. O internet, sí, es otra vez más fácil chamullarte. Ay, no ganás, yo por lo menos no gané nunca nada. Pero suponle, en el de la radio, suponle, imagínate. Sí. Pongo el de... ¿cómo es esto? Me están llamando. A ver, voy a atender. A ver, mientras el Facebook atiende. ¿Hola? Al aire. Si tiene altavoz, sí. Lo mandás con el altavoz. No tiene altavoz. Sí, bueno. Pero, ¿qué querés, salir al aire? Dale el número del aire. A ver, ¿qué tema querés? Hernández Moreno está llamando a mi celular, ¿viste? Moreno está llamando al celular. ¿Qué tema? Y pide un tema, a ver, ponelo ahí. Te hace señas Marian, ¿cómo puedo? Sí, pero no tiene altavoz esto. Esto, bueno, me dice que le ponga altavoz, esto es re... el celular usaba Perón. ¿Qué tema querés? Decime. Están pidiendo un tema. ¿Cuál? ¿Cómo el nombre? Moreno. Suenan. Listo, lo tengo anotado, después es sorpresa el tema. Hernán, me dijiste. Así es, bueno. Muchas gracias, Hernán. Y ahora estamos pasando tu saludo. Ahí está, se comunicaba Hernán al número del FECU. Así es, por celular. Yo le voy a contar a la gente, mi celular no tiene altavoz. Entonces no salí, para salir al aire tiene que ser... al 466-6559, 466-6559, ese llaman y pueden salir al aire más fácil para nosotros. Porque a nuestros celulares les supera la tecnología, sonó el del MSN. Y te decía el FECU, recaía hoy en las maneras de chamullos para las mujeres, para ganarse una mujer. Entonces estuve en internet fijándome cuáles son las no maneras de ganarse una mujer. Entonces me mostró. No ganarse una mujer. Claro, sí, en una primera cita. Sí. ¿Has tenido muchas? Sí, primeras citas has tenido muchas. Sí, como cualquiera. Como cualquiera. Entonces, primero, busqué estos tips y después dije, a ver, si yo era de hacer eso, yo me reconozco un perdedor con las mujeres. A ver, decímelo y yo te voy a ir respondiendo. Tip número uno: no hables sobre la guerra de las galaxias, libros de cómics, juegos de computadora o cualquier cosa tipo ciencia ficción, intelectualoides. Todo eso, olvídate. Episodio 3, ya sé, estuvo genial. Que Anakin Skywalker totalmente, torna al lado oscuro y toda la otra. Pero no, olvídate de ese tema. Listo, sí. No sirve. ¿Lo has usado? No, primera cita no. Es que para... Salvo que sea muy friki la chica, va eso. Claro. Bueno, yo no lo he usado porque también no soy del cómic, no tengo mucho ese palo. Así que por ahí voy bien. Hasta ahí ya viene una primera cita yo. Claro, no. Otro tip que acá nos informan: quiero hablar con una mujer. Esto está hecho por mujeres. No hables acerca de asesinatos, crímenes, terrorismo, George Bush, Osama, guerras, plagas, tsunami y cualquier forma de muerte. Las asusta. No le gusta la violencia. Así que esa conversación puede producirles terror. Y no, tampoco la he usado en primera cita. Al menos que pinte, al menos que justo nos sentamos en un bar o en un restaurante, lo que sea, y que hay un televisor. Y no sé, y muestran algo así, o decís, uy, qué loco esto, y capaz que te lleva un poco la conversación, pero no. Una más tengo, y esta me parece, acá sí me voy a detener un cachito. No hables de exnovios o relaciones previas a eso. Malísimo es eso. Eso cuando en un momento estabas con una pietalla del exnovio, tenés que correrla de cuajo. Ah, bueno, sí, che, ¿te gusta el helado? Cualquier cosa, cambiale el tema, totalmente. Pase lo que pase, vas a hacer que recuerde cosas negativas. ¿Entendés? Siempre va a recordar cosas negativas de los exnovios. Así que bueno, estas son algunas. Entonces yo te quiero preguntar a vos, si vos tenías algún tipo ya de chamullo previo. ¿Ibas por Facebook? No, o... no, cara a cara. No, nunca tuve chamullo. Hola, el Fecu, hola. Soy Carlita. No, nunca tuve, no sé, hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No sé, bueno, vamos a tomar una birra. Ahí está, sos del... Bueno, vamos a tomar lo que más o menos veo. Si tiene pinta de birra, vamos a tomar una birra. Y si no, lo que pinte y nada más. Y después vemos lo que sale. ¿Te ha tocado la que le charlabas y te respondía, ah, sí? Pero ya en cita, no te digo que estás en un boliche bailando. Sí. Igual a las mujeres le gustan los habladores. ¿Sí? Sí. Eso yo lo vi en 10 tips de sí, que le gustan que a la mujer. A la mujer. Y le gustan los habladores. Creo que está entre los tres primeros. ¿Vos sos hablador? Sí, yo soy hablador hasta el mango, pero me fue mal con la mujer, así que no debe ser muy... No, por eso, charla de, no de metrosexuales, de perdedores. ¿Somos dos losers nosotros, el Fecu? ¿Eh? ¿Somos losers? Sí, bueno, es uno de losers. Total, loco. Pero yo soy un cara dura, por ejemplo. Yo también soy cara dura. Yo he hecho, suponele, así, un día, pero cara dura, voy a contar una. En el bondi... Voy, más sí, yo le digo, ay. No, yo no la ni loco. Bajé del bondi y dije, y viste cuando decís loco, esta mina es re linda. Fui, agarré y la llamo. Che, sí. Y dice así, disculpa, le dije que te moleste. No me acuerdo bien cómo fue, pero le digo, viejo todos los días como en el bondi. Ni quería saber si nos podemos conocer. Te puedo invitar algo para conocer. La piba se rió, todo jajaja, ja, ja, pero fue una. Sabes que yo conozco. Pero bueno, pero creo que fue la única vez que, bueno, esto fue hace rato ya. Pero creo que fue la única vez... Ah, no, mentira, no fue la única vez. La hice un par de veces más y... Conozco no de en gente, el bondi, en el bondi sí la única que, vez. Que sale después de así, conocerse en bondi. Lo que sí, yo siempre fui malo en las primeras citas. A mí, yo por ejemplo, una vez salido primer cita, bueno, vamos a tomar algo, nos sentamos en un bar, una cerveza, dame manices, le digo, viste, yo le digo al mozo, dame unos manices cervecero, que esto que el otro, vos querés algo aparte... No sé, un martini. Bueno, media hora de charla, cerveza va, cerveza viene, toco los bolsillos, cero plata, loco, salí sin plata, sin una moneda. Y en un momento digo, bueno, la chica como que quería ir a otro lado. Le digo, mirá. ¿Qué es otro lado? No, quería ir a tomar otra cosa a otro lado, ir a dar una vuelta por ahí. A todo esto, época que no existía el mensajito de texto, así el Fecu, sálvame, ¿entendés? Bueno, la cuestión es que terminó salvándome un amigo al rescate. Ya le dije, pará que tengo que hacer una llamadita, llamada al... Yo tengo buena memoria, recordaba los teléfonos de la casa de un montón de mis amigos. Y entonces me acercó plata. Ese fue un salvataje que tuve en primera cita. Otra mala primera cita te voy a contar. De paso le voy diciendo a la gente, quiere contar primeras citas. Ya hay, ahora contamos. Malas y buenas, que manden mensajes al número que dijimos hoy. Ahora lo vamos a repetir, pero quiero contar esta antes. Salí al cine, mala elección, primera. Malísima elección al cine, primer cita, no va. Pero bueno, yo soy malo en la cita, soy malo con las mujeres, siempre lo fui. Lo peor es cuando te toca una película mala. Pará, primera mala elección, ir a un cine. Segunda mala elección mía. ¿Por qué? La película. No elegí película, dije, bueno, voy y tanteo a ver qué onda. Así que es dos malas elecciones en muy poco tiempo. Tercera mala, dije, a ver cuál hay. Y había una que yo había escuchado que trabajaba, ¿cómo se llama el de Forrest Gump? Tom Cruise, Bruce Willis. No, el de Forrest Gump. Tom Hanks. Es verdad, Tom Hanks. Bueno, digo, vamos a ver esta que trabaja Tom Hanks. Tom Hanks labura bien, la película debe estar buena. Bueno, vamos, dijo la chica. Entramos, primera escena, tipo, cuando es dibujito, cuando es anime. Sí, 3D así. 3D, una cosa así. Bueno, en resumen fui a ver El Expreso Polar. Una película que habla sobre la Navidad. Volver a creer en la Navidad, Papá Noel. Primera cita de terror. Y así, bueno, voy a ir contando durante el resto del programa porque tengo varias. Soy malo en las primeras citas. Vamos a contar. Recordemos a la gente que quiere contar sobre primeras citas o sobre cosas que no hacer en las citas. Manda mensajes a dónde, el FECU. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, pueden llamar por teléfono al 466-6559, 466-6559. Manden mensajes al mío, como estaba mandando, ya lo voy a leer. En dos segunditos leo todos los mensajes. Después de un tema, leo los mensajes. Así, vamos con un tema. Distinto Brujo. Y después vamos a tener la visita de Maham. Sí. Así que después seguimos, che. Tratar de conquistar al mundo. We'll be right back. esa maldita soledad. Yo solo quiero salir, yo solo quiero beber. Che, si tenés che, una banda. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Vaya, vaya, sumándose, dale. Dale, súmese. Ajá. ¿Cómo están? ¿Están bien? Estamos, no, acercate, acercate. Bien ahí, ahí va. Se va armando. Se va armando. Bueno, chicos. Seguimos en Tratar de Conquistar al Mundo. 22-23, ya están los chicos de Mahan preparándose, en un ratito van a estar acá. Estuvieron llegando mensajes al Facebook respecto, estuvimos hablando el primer rato de este programa sobre las malas experiencias de primeras citas o lo que no hay que hacer en las citas con las mujeres. Antes que nada nos mandan un saludo la gente de Villa Langostura. Mira, Villa Langostura. Nos están escuchando, manda Cecilia el mensaje, saludo para Cecilia allá en Villa Langostura. La debe estar pasando mal allá, ¿no? Lindo lugar, loco, Bueno, empezamos, vamos a ir con algunos mensajes. Dale, voy a empezar con, tengo hasta por Facebook o MSN mensaje. Arranca vos y yo después te sigo. Empiezo con el primero que llegó, todavía no habíamos ni dicho buenas noches, dice. Bueno, Claudio, el programa está re bueno, dice que, bueno, pides temas de Mahan. Mahan justamente iba a estar acá en el programa. Ahí está, Mahan, mediocres argentinos jodiendo el mundo. Van a hacer temitas en vivo, así que no se lo bien, pierdan. Me gusta. Y bueno, y pide que le mande, que manda saludo a su ahijada Camila. Bueno, saludos para Camila, ahí está, ya están los Mahan, así que... Bueno, espérenlo. Claudio de Mariloe. De Mariló, miren, muchachos, hablando de Mariló. Sí, listo, vamos, ahora quiero leer otro que dice, bueno, de Cristian, el guitarrista de Mahan. ¿El quién? Sí, ah, bueno, pero, el bueno, el Mahan. Está el Mahan, los Mahan, dije yo, bueno, está el Mahan. Bueno, acá Cristian de Mahan nos avisa por MSN, que bueno, que está escuchando por acá, y para este voy a leer para que voy a agrandar esto, que dice, encontré a mi hermana, sí, que es la hermana del cantante también, no sé, así dice, encontré a mi hermana que es la hermana del cantante también, jajaja, ja, ja, por Facebook, y además conocí a mi chica por Facebook. Sí, Cristian, acá te hace enseña. Bueno, que se vino de Neuquén a conocerlo. Así que, y bueno, y está con... Me dice que, bueno, la foto que se haga con la nena... Gracias al Facebook. Sí, hay mucha gente. Yo conozco un amigo que... Gente que junta bautas. Ah, sí, bueno. Pará, yo me agregué. Sí. Me cansé y me fui. Si yo no quiero conocer a mis parientes, qué sé yo, me la mierda. Todos viven. En Europa o Centroamérica todos tienen plata. Y en Argentina somos tres nomás... Y pobre, weón. ¿Qué me dije? Si no me van a tirar un hueso. Me agarré y dije, no sé, chao. Seguimos leyendo mensajes en Facebook. ¿Tenés alguno más? Seguí vos y yo ahora te leo otro más. Alguien dice acá, cuando estábamos contando la historia de la primera cita, que quería coger. Era una niña. Me pone algo bueno. Yo soy tonta, así que no me di cuenta que la niña quería hacer el amor conmigo. Digamos, ¿era un chabón o una...? No entendí. No, no. Se ve que cuando yo estaba contando la historia de la cita que la chica quería a otro lado, me puso que quería coger la mina. Ah. Yo, tonto, no me di cuenta. Pero recuerdo, les quiero contar a la gente, soy malo para las citas y con las mujeres. No, bueno, yo supongo a veces que soy de darme cuenta, o si no me doy cuenta, pregunto. Sí. Pregunto, pero vos bien. Vos sos un poco más osado que yo. Sí, yo soy más, suponerle... Agarras y me decís, no, pero acá no da. Bueno, llama donde vos quieras. Así nomás, ¿viste? O llama a tu casa. Sí, sí. Vos sos más osado. Bueno, tengo otra más. Bueno, hola Robertina, acordate de tu familia de Villa Langostura. Alguien, a los Rodríguez también están buscando a todos los Rodríguez sueltos. Pero. ¡Los Rodríguez! Que busquen al grupo. Claro, va a ser más fácil. Tengo otro mensaje del referido al tema también que dice: sí. Consejo. Cuenten lo peor de ustedes para no sorprender después. Pero también sus virtudes se transforman en defectos. Quédense tranquilos. No, por eso, la virtud nunca la digo, ¿entendés? Porque si es una virtud, después al rápido me quedo sin libreto. Claro. Pero no lo defecto, ¿viste? Que después no se vaya con sorpresas. Aunque el otro día decía uno, dice, yo voy a tirar el rumor que la tengo re larga, me decía un amigo mío, ¿verdad? Entonces decía, pero ese rumor te va a servir solo hasta que llegues ahí, porque después se van a dar cuenta que no. Pero una vez que estás ahí, el partido lo juegas igual. Y tiene cierto criterio ese razonamiento. Sí, Una vez que estás ahí, y la mía lo juega igual. Después quedás afuera. Pero el partido lo jugás el primer partido. También nos llega un mensaje de la misma persona que digan qué son lo que no tienen que hacer la mujer en la primera cita. Ahí está, bueno. Nada, tienen que hacer todo. Es que la mujer hace todo, el Fecu. ¿Vos creés que nosotros hacemos algo? Pero... mentira, pará. Déjame terminar los mensajes. Aguante la mujer, loco. Nosotras somos lo más ya que los aguantamos a ustedes. Ja, ja, ja. Alguien por acá manda, somos tres losers, pero simpáticos. Aguante el amor a segunda vista. Es verdad, loco. Somos losers, pero bueno, loco. Remadores. Yo soy un remador. Y Matías Almeida. Dice, aguante el amor a primera vista y Matías Almeida. Javier de Moreno. Che, tomo un vino y los escucho. Espero que la pasen bien como yo. Un abrazo a todos. Mata el programa. Otro mensajito. Muchos mensajes están llegando. ¿A qué números el FECU? 15-59-63-81-57. Bastante polémico se puso el tema. No sé si polémico, pero que... ahí está. Trajo discusión. Que llegan otros. Ahora después los voy a leer porque... nos piden el vocabulario. Bueno, trataremos de cuidar el vocabulario porque hay gente pequeña escuchándonos. Así que trataremos de... ¿en cómo es esto? No decir la palabra puto. Ay, Dios, me hiciste perder. Dijiste puto, ¿viste? Me puse como loco, boludo. Me pone como loca. Bueno, llegaron mensajes, los paso en limpio porque si no voy a leer cualquier cosa. Es verdad, recuerden, sigan mandando mensajes también por Facebook y por el guión bajo. Llegaron muchos mensajes para Maham. Los leemos en un ratito porque después de la tanda. Ya están acá. Con nosotros, a medida que estamos con ellos, vamos leyendo los mensajes que están llegando. Me gusta tu respuesta. ¿Vamos a tanda y un tema o tanda directo, Marian? Vos decidís. Tanda y tema de Maham. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿estás ahí? ...contarte... ¿no estás? ...que fui hasta la casa... bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Llano. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Lo

Y seguimos en tratar de conquistar al mundo. Ya están con nosotros los chicos de Maham. Así es, están acá, al lado nuestro. Están al lado nuestro y también están los chicos de Sentimiento Circular, que tanto van a estar tocando este viernes 19 a las 19 horas en la cooperativa La Parrilla, Belisario Roldán, esquina Estados Unidos. Con también toca ciertas cosas, así que va a estar bueno. Bueno, la gente, los chicos de Maham, la gente que sigue a Maham, nos está inundando mensajes y llamadas. Así es. Así que, loco, yo los quiero felicitar primero a Maham como banda, como individuo, y a la gente que le hace la segunda, el aguante, porque esto es parte de eso, ¿no? Tratar de conquistar al mundo le da la cabida a estas movida. Bandas, a esta movida. Y está bueno que también la gente haga esa movida. He visto mucho graffiti y todo eso con ustedes. Presentate una campaña, que hicieron campaña. Grafitera. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Lucas de Maham, ya está preparado con su viola. Y bueno, y tu nombre es Adrián. Adrián, que es de Sentimiento Circular. Hoy lo dejaron solo, él solamente venía a charlar con nosotros porque el cantante se quedó por ahí. En un ratito le vamos a estar leyendo mensajes y charlando un ratito más con ustedes. Pero yo lo veo y quiero hacerle a la gente llegar las ganas que tiene de tocar. Que tienen de tocar, así que vamos a ir directo con eso. Y le digo, súbale un poquito a los que tengan la radio, súbale un poquito, y los auriculares también. Le va a gustar, loco, y le va a volar la cabeza un poquito, capaz. Dejamos que empiecen solos. Arrancá con lo que te plazca, amigo. Maham en tratar de conquistar al mundo. Son tantas frustraciones que nos miran al pasar. Vine solo y hay una sola guitarra y esta parte era el puente, entonces voy a pasar a otra parte. En la decadencia de solo palabras, en la supercracia de su fuerza magia, en las caras limpas que la voz está, peló toda la energía, toda la voz. Dale, dale agua, loco. Duro, duro le das, ahí al. Escuchame. Lo tengo que llenar, está muy lleno el tema. Bien. Son tantos buenos músicos que hay que llenarlo. Sí, es verdad. ¿Cuántos son en la banda? Ya que dijiste que cuatro. Son. Está, yo soy Lucas, ¿no? Sí. Por duda, el cantante, viola rítmica, o lo que sea. Después está mi hermano Cristian, que es el guitarrista que hace los punteos, primera viola. Después tenemos a Cuca, que le quiero dar un agradecimiento por todo lo que hace por la banda. La verdad que fue él el que renació Mascán gracias a él, que es una banda que lleva 20 años ya. Nos juntó a nosotros, quiso seguir con la misma onda. Sí. La verdad que grosso. Después está Poti, que es un chico que hace poco también se juntó. Esto se grabó en 3 meses, a full, haciendo temas. A full, tema. Le metieron pila, pintadas, bandera y show. Gracias a toda la gente que, o sea, que hizo las, todo, que nos ayudó, ¿no? Porque esto solo tampoco, cuatro personas necesitamos. No, porque... Y después está el gordo acá que está ahí del otro lado, que es Carly. Este es el Dream Doctor de la banda. El doctor del trago sería. Ya se está Carly, que se está quejando también, del otro también lado. Es el, entre comillas, el manager de la banda. Claro, entre comillas porque... porque todavía no sabemos si lo vamos a despedir. Hasta el viernes le damos fecha. Escuchame, ¿el viernes con qué se va a encontrar la gente que vaya a ver a Mahamu? Aparte el de viernes, los temas, bueno, de ustedes. Va a haber, estar Sentimiento Circular, acá Adrián, que es un amigo que vivió en Buenos Aires, sí, hace 8, no sé cuánto ya. Que y se vinieron de San Luis. De San Luis. De San Luis, Elena, hasta acá, loco, sí, así que buenísimo, onda. La banda Corre Redondo, la mejor, el cantante, el mejor cantante que escuché yo de mis 11 años de rock and roll. Que escuché cantar tema Los Redondos, la verdad. Ah, que... Corre de Los Redondos, ¿se hacen? Saco la rueda del Indio, mirá. ¿Te fuiste a Tandil? Me fui a Tandil. Venimos de allá todos. Uy, loco, ya. Loco, claro, pero pará. Ahí te sumaste una gran población, porque viste que el ricotero tiene esa cosa enferma. Que no le importa, el chabón le das temas y va igual. Es medio cabezón. Así que va a estar tocando Sentimiento Circular. Después se hace ese tema de Los Redondos. Hay otra banda también. Cover de Los Redondos y también toca ciertas cosas. Ciertas cosas de otra banda también de acá en Moreno, que son grosos, músicos tremendos, la banda, los temas que tienen, rock nacional puro. Sí. Así que, bueno, no pudo venir ninguno de ellos porque no nos pudimos contactar, pero... Tenemos 2 entraditas, loco. Quiero recordar a la gente que de la semana pasada llegaron algunas, así que el que llame al 466-6559... un par de entradas para invitar a un amigo, una novia, lo que fuere. Y si no, manden mensajes y haremos un sorteo con los mensajes. El que llama al aire se las gana automáticamente. Che, y aparte de los temas de ustedes, porque yo estuve viendo, tienen 4 temas grabados. O tienen aparte otros que, no, que están sin grabar. Claro. ¿Cómo no, va a ser sí, el show? O sea, ¿o van a hacer cover de otras bandas? Sí, tenemos temas para hacer el show. Pasa que quisimos hacer un EP primero con los temas... O sea, lo que más le gustó a la gente, o sea, acerca estuvimos un, eligiendo unos cortos. Para por lo menos ya ir saliendo a repartir. Sí. Porque no daba para el viernes llegar y llevar a toda esa gente y decir, ¿y ahora qué carajo hacemos? O sea, queríamos que escuchen los temas, que le guste. Por eso los agradecimientos a toda la gente que le gusta los temas. Pero temas tenemos para rato, tenemos 12 para el viernes. Sí. Todos temas de Mahamu. Un cover sorpresa. Que, o sea, hasta ahora no sé, nadie escuchó que se haga ese tema en castellano. Está bien. Yo lo sé, así que está buena la sorpresa. Así que bueno, ahí pasaba el tema. Pedí a Diego, llamó Diego, que los espera en el pool. Cuando terminen acá, los espera para jugar unos Diego, pool. Sí, está ahí. Saludos a Diego, Barbie. Leo algunos de los mensajes que llegaron para Mahamu. Dale, leo. Hola, Camila. Ahí está, Camila. Llamó Hernán, de acá de Moreno, bueno, pidiendo Mahamu, pidiendo En las sombras. O Las sombras. En las sombras, sí, el tema que tocó recién. Ah, bueno, no sabía cuál así era. Así que también para Diego. Bueno, ese fue... Bueno, pero pidieron ese tema, porque también... A ver, para que lo busco el nombre. Ese tema que lo hemos puesto bastante acá al fútbol. Vanina de las Flores. También dijo que quería pedir En las sombras. Así que bueno, todo lo que lo pidieron lo tiraron en vivo. Y una versión de sin nada. Punteo. Y sí, otra versión. Después bueno, otro dale. Más, leo el último. Después si vos tenés alguno, dice: hola, soy Carolina de San Carlos. Bueno, pide también tema de Mahamu. Besos a todos y bueno, que son unos genios y todas esas cosas que acostumbra decirnos la gente. Bueno, Juan y Carolina. Salud. De San Carlos. Así que un saludo para ellos. Y bueno, varios de los que pidieron el tema... Ahí pasó. ¿Vas a hacer otro tema? ¿Tenés ganas? ¿Querés pasar uno del disco? Claro. Y después te preparás para el próximo. Como quieran ustedes. ¿Qué tema elegís de, del EP que tenés? El que está sonando ahora. Bueno, ahí está, subile a este, así descansa Marian. Y después seguimos con Tratar de Conquistar el Mundo en vivo, Maham. Seguimos en Tratar de Conquistar el Mundo escuchando Vagabundancia. Así es, un tema acá de Mahan que están acá en el estudio. La verdad que muchos mensajes llegaron pidiendo temas de ustedes. Y bueno, acá comentaba que iba a ser un tema, Lucas, me decía que va a ser un tema nuevo, muy nuevo, inédito. No sé, ¿lo tocaste con él en vivo ya? No, este tema se ha tocado. ¿Es totalmente primicia? El viernes es la primera vez que vamos a tocar con Mahan. Primicia en Tratar de Conquistar el Mundo. Ahí está. Dale nomás cuando quieras. El tema se llama Hombre Montaña. Bueno, hay mucha gente para dedicar temas, pero escúchenlo. Camino por el desierto, y siento el sol en mis penas, rodeo. Salí montañas, la rueda del fin eterno, y la multitud. impresionante. Lo versioné un poquito, pero bueno. Muy bueno, loco, final. Muy bueno. Muy bueno, mucha energía otra vez acá en el estudio. Así que bueno. Este viernes, si les está gustando Maham, 19 de noviembre, 19 horas, en la cooperativa La Parrilla, Belisario Roldán, esquina Estados Unidos. La entradita, 12 pesos, loco, acérquense, va a estar bueno. Aparte tocan los chicos de Sentimiento Circular, que acá está, están acá acompañando de ellos. Hacen tema de Los Redondos. De San Luis se vienen. De San Luis, Merlo San Luis. Ciertas cosas rock también. ¿Y a quién tenemos también? El representante de la cooperativa. Tenemos al representante de la cooperativa, así que buena onda, su nombre, señor. Una banda que mi nombre es Horacio. Te quería hacer una aclaración. Por ahí, aclararte, el tema en sí se llama Parque la Amistad. Ahí está. Ahí fue un problema de la impresión. Ah, y bueno, en Parque la Amistad, y este es el mismo lugar. Belisario Roldán, esquina de Estados Unidos. Está bien. Acá en Moreno. Estamos a metros de Gaona y a metros Ruta 25, como para ubicarlo geográficamente. Ahí está. Bueno, Belisario Roldán, esquina Estados Unidos. Si conocen el puente del cementerio o el seminario franciscano, sí. Bajan para el lado del seminario franciscano, son dos cuadras y en la esquina se van a encontrar ahí la parrilla. Bueno, sí. Ah, si no, también se van por Ruta 25. Está justo, claro. No, no, no se van a perder. El cementerio Moreno, como para tener referencia. Ahí está, la parada de cuál? De la Loma. Entra la parada de la Loma. La parada de la Loma, boludo. Así que, buena onda que habiliten un lugar, ¿no? En una época que hay pocos lugares para tocar. Se puede ir con la familia, ¿no? Es un lugar que es accesible. Por lo que estuve escuchando. Hay una especie de, puede ser, no me dejen mentir, de un tinglado. Sí, pero, ahora hicieron como una carpa. Pero también, o sea, se puede llevar a chicos en caso. Sí, los chicos entran gratis. ¿Hasta qué edad? Yo tengo 18. Bueno, los 18 entran con una birra en la mano y se la regalan al cantante. Así que loco, no, bueno. Los chicos, obvio que cada padre cuidando a su chico, porque va a haber gente y bueno, responsabilidad de todos, cada uno cuide. Nada, vale, chico, pero ¿no? Tranquilo, se va a poder ir. Recuerden. La van a pasar bombita. La van a pasar bombita. Tengo algunos mensajes. Altavoz, loco, altavoz lo repite. Me gusta Maján, a partir de ahora lo dice Lucas de Moreno. Les manda saludos Lucy desde Bariloche, que está escuchando el programa, así que loco, desde Bariloche. Bariloche. Papá, vos te tratás de conquistar el mundo. Vamos, que de a poco lo estamos llevando. Otro mensajito, el Fecu. Locos de tratar de conquistar el mundo, pónganse un temita de Sentimiento circular que hacen temas ricoteros. Esta es una semana para pasarlo. Fernando lo manda. Ya no tenemos, pero en un ratito lo conseguimos. Estamos buscándolo, consiguiéndolo. Así que recuerden, Sentimiento Circular, Ciertas Cosas y Maján, viernes 19 de noviembre, 19 horas. ¿En la cooperativa? No. Parque la Amistad. Parque la Amistad. Parque la Amistad. Escúchame, ¿estamos? ¿Qué tenemos que ir a tanda? ¿Cómo ves, Marian? Vamos a una tanda y... ¿Te quedás para hacer un temita más después? ¿O ya te tenés que ir? Sí. Ahí está, se queda para un temita más. Vamos a la tanda y volvemos enseguida. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. ANSES Moreno informa. A fin de evitar estafas que sufren en muchas ocasiones aquellos interesados en comenzar el trámite jubilatorio, El jefe de ANSES Moreno, Walter Festa, puso a disposición de todos los morenenses que se encuentran en edad de jubilarse el asesoramiento gratuito por personal idóneo de la oficina de ANSES. Con esta iniciativa, los futuros jubilados evitan pagos innecesarios a abogados o gestores, que en muchos casos son desde 2 o 3 haberes hasta todo el retroactivo. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Che, si tenés una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fq@hotmail.com. Seguimos en tratar de conquistar al mundo. Tenemos otros mensajitos más que dice, bueno, Alexi preguntaba cuándo tocaban, pero bueno, ya lo habíamos... Este viernes. Había llegado el mensaje antes, pero no lo habíamos leído. Este viernes y decimos, nos quedan dos entradas, un par de entradas para regalar. Si llaman en vivo al 466-6559, 466-6559, se las ganan directamente. Después vemos cómo hacemos la entrega acá en la radio, o vemos cómo. Y si no, todos los que estuvieron mandando mensajes, hacemos un sorteo al final del programa. Dos entraditas para este viernes, para ver a Maham. Chicos, modo de contacto de ustedes. Modo de contacto, bueno, tenemos en el Facebook. Sí. Ponen en el buscador Maham, le va a aparecer Maham Mediocres Argentinos jodiendo al mundo. Eso significa, ¿no? Por eso los puntos. Después tenemos en Hotmail, tenemos maham.maham@hotmail.com. Bueno, esos son los contactos para internet, ¿no? Que sí. Y después, bueno. Después mi celular no lo doy. Tenemos otro saludo hace rato que leímos de Marcelo, que bueno, que está tomando una birrita y que dice que le manda un saludo de Tato. Un saludo de parte de Tato, el manager de Prófugos. Qué bueno. Así que bueno, un saludo a los chicos de Maya, de Mahan, y pregunta si pueden tocar con ellos el 19. Allá, acá afuera está el, me está comunicando en el quinto piso. Está haciendo corte de que cabeza. Llame al drink. Que llamen al Drink Doctor, para que te pasamos el número del Drink Doctor. Que llame a la radio si está escuchando ahora y que lo atiende directamente Drink Doctor, arreglan con él. 466-6559. 466-6559. Pero que llame Marcela, que no la llama. Hola, sí, Marcela. Esperando que íbamos, ¿viste? Claro. No pasan más, ¿eh? Bueno, ¿y próximas fechas aparte de esta, tienen alguna? Por ahora estamos viendo si el 11 o el 17, pero eso está. A ver. Listo. Es de diciembre, ¿no? Perfecto. Por otro lado, tenemos, recordemos, también están los chicos de Sentimiento Circular. Que, ¿dónde los pueden contactar a ustedes, muchachos? Bueno, estamos medio lejos, ¿no? Pero bueno, pueden poner, para más o menos la gente que no nos conoce, en YouTube, como es Sentimiento Circular, y ahí salen videos. Sí. Para que vayan escuchando la banda. Y la página es sentimientocircular.webnode.com. Sí, ahí están los teléfonos, los contactos. Y googlean, la gente ya sabe googlear, sí, así que vos pones Sentimiento Circular y lo van a encontrar seguramente. Recordemos, listo, hacen cover de Los Redondos. Vamos a ver si en un ratito podemos pasar un cover. Dale, ¿del Indio hacen alguno o todos Los Redondos? Por ahora hacemos de Los Redondos. Ah. Sí, tenemos pensado hacer alguno del Indio y de Sky. Para darle el gusto. ¿Son más de Indio o son más de Sky? No, yo soy de las dos cosas, tengo el corazón en Los Redondos. De Dawi, yo soy de Dawi, loco. Poneme Gato Negro de Dawi, el Fecu. Dawi Los Estrellados. Así que bueno, Sentimiento Circular, también búsquenlo ahí. Hoy hablamos con un tema de Sky. Hoy hablamos con un tema de Sky, qué lindo, el Fecu. Gracias. No me acuerdo cómo se llama el tema, pero. Es del último CD, ¿sabes? Es del último CD, pero no recuerdo el nombre. En el camino. En el camino. Sí. Me gusta cómo empieza la guitarra ahí. Grosso Sky, ¿eh? Sí, bueno. Se llevó la esencia de Los Redondos ahí en la guitarra. Sí. Y el Indio se llevó a la gente. Sí. En el recital querían hacerlo brillar más al violero que tiene ahora el Indio y no. A mi gusto no suena igual. No, y encima usan dos violas. Dos violas. Sí. Sky hacía todo solito. No, siempre no. Porque también. Bueno, a veces tocaba de Conejos Jolivet, cada tanto bien invitado, pero bueno, en realidad era. Sí, todo. Hacía todo de casi. Y todo salía de su cabecita. Sí. Bueno. Cerramos el segmento Ricotero y seguimos con un tema más de Maham, loco. Bueno. ¿Qué tenés ganas de hacer ahora? Ahora, ya que vi cuando entré a la radio la televisión esa que se está comiendo al chabón. Sí. Bueno, nosotros tenemos un tema que habla de eso, de cuando te come el sistema y nosotros decimos que quedás sordo. Serás sordo. Esta es letra tuya, estoy leyendo acá. Nos venimos preparadísimos con todos los machetes, ¿sí? Así que bueno, dale, vamos con ese tema, Serás Sordo. pasaba Mahan. Ahora nos estaremos sacando la foto, el Feco, acordate. Acordate, foto. Chicos, gracias por venir, Mahan, Sentimiento Circular. Recuerden, nos quedan un par de entradas, viernes 19 horas. Lo que última quieran decir, quieren mandar un saludito. Y ahora en mente tengo, bueno, otra vez mandar un saludo a Cuca, que no pudo venir. A Barbie, a Camila, a Isabel, a Ra. No sé, aquel me hace señas, sí, porque me estoy olvidando. MPL. MPL, obvio. A la agrupación del MPL, la organización del MPL. Saludos para todos, que son gente que nos van a ayudar también allá para hacer este recital. Así que bueno. No sé a quién más, a todos. A todos los que nos ayudan y nos quieren y les gusta la banda. Los queremos también. Están llamando por teléfono diciendo que vas a tocar ese tema ya para allá. La banda. Y bueno, el Sentimiento Circular. Bueno, primero que nada, yo cuando siempre vuelvo acá, que vuelvo una vez cada dos años más o menos, me agarra la melancolía y nada, extraño Moreno, que sí, es donde yo me crié, así que un saludo grande a la gente de Moreno. Que bueno, compartí mi vida con ellos, ¿no? Gran parte de mi vida hasta los 20 años. ¿Qué barrio Moreno? Jardines. Ah, cerca de casa. Somos el jardín. Y bueno, saludos también para San Luis, para Merlo. Aguante los redondos y el rock and roll. Ahí más. Está. Chicos, gracias por venir. Nos estamos yendo con un temita. En un rato sigue tratando de conquistar el mundo. Y volvemos con el tópico que está. El mundo con toda la movida under independiente del mar. No hay derecho a predecirse cuando se desgarre el alma. El pájaro vuela lejos sin mirar nunca sus alas. No se ve nada la vida encadenado al oscuro. Es tirar fuerte la cuerda, pero manteniendo el dolor. Los que anduvieron antes, sin salir de su desierto, que sumerge el corte solo, para mantenerlo abierto. Y así se pone un empuje, con el pibar renovado, que se oculta la tormenta, pero era despedíamos a la gente de Maham. Así que muy buen show en vivo de Maham. Sí, ahora trata de conquistar el mundo con lo que veníamos del tópico desde el principio del programa. ¿Qué hay sí, que hacer? Estuvieron mandando muchos mensajes. ¿Qué hay que hacer en las primeras citas? Recuerden. ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Y cómo les fue en la primera cita? También. Mirá, tengo, yo voy a leer dos que tengo. Bueno, que en uno que dice. Muchos mensajes, loco. Gracias por mandar mensajes. Recuerden a qué números. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, ¿a dónde pueden llamar? Pueden llamar al 466-6559. 466-6559. También mandan mensajes a mi número de teléfono, ya lo saben los que lo tienen. Y si no, mandan por Facebook como mandaron varios. Recordamos a... Hago una con paréntesis. Si está escuchando el representante de Prófugos, acá nos dejaron el número de Carly para que sí toquen este viernes. Así que comunicate con nosotros con el programa 466-6559 o después veremos cómo te hacemos llegar este número. Que está la onda para que toquen el viernes Prófugos. Mirá cómo se hizo la onda acá, al toque. Mandan mensajes a mi número y también por el Facebook en Tratar de Conquistar el Mundo, lo buscan ahí. Y nos mandan ahí lo que quieren mandar en, con respecto a lo que estamos charlando de primera cita, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer o lo cómo les fue mal. Voy a leer un mensajito. Che, manga de cornetas, nos conoce el Fecu. Sí, seguramente. Pásenme algo de callejeros tan perfecto o se pudre todo. Sé dónde la radio, dónde trabajan y conozco su doble vida. Esta, sus gustos homosexuales. Esta. Mando un beso a Eugenia si está escuchando. El chino. El chino, ahí está. Chino, mira ahí, chino. Esta, chino, esta. Tengo uno que dice, bueno, uno que decía se que... Se separó Callejeros, definitivamente. Sí, bueno. ¿Viste cómo se llama la banda de Fontanet? Casi... Justicia Social. Bueno, Dios, ay, por Dios, lo que tiene. Bueno, bueno, uno de los mensajes que había llegado en su momento era... Que una chica pregunta qué no tienen que hacer en la primera cita. Ah. Que nosotros digamos qué no tienen que hacer en la primera cita. ¿Qué no tiene que hacer una chica? No, claro. Que una chica, loco, lo que no tiene que hacer, ¿sabes lo que es? Histeriquear. Una cosa es el histeriqueo un poquito, pero el que me voy acá, vamos a tomar un trago, vamos a comer, te busco en el remis, te dejo en tu casa. Pará, loco, dame un beso mínimo. Mínimo, dame un beso, pero no, un besito así... Partime la boca, loco, ¿entendés? No a las mujeres que te dan mil vueltas en una primera cita. No a esas. Claro. Además, claro, ya están... Pero igual, si estamos chicos también, loco. ¿Sabés las veces que me han dado vueltas? Acá un oyente del programa dice... Para ver dónde está. Lo peor que le pasó en su primera cita es que le tocaron el culo. Acuérdate que ya en la primera cita no hay que tocar culo. Pero no, pero en qué... A ver... ¿Bajo qué? Porque si ya estamos dando un beso y capaz que... Bueno, no sé. ¿La tocata? Jenny. Nuestra oyente Jenny, ¿eh? Nuestra oyente. Reguera. Así, bueno, por lo menos ella en su primera cita le tocaba el culo y no le gustó ni ahí. No le gustó. ¿Te ha ido mal en alguna primera cita el Fecu? Sí, creo que sí, pero más de guacho. Más de pibe. Cada más de pibe, así, ¿viste? Ya tengo... Vos pensás esto, cuando vos decís, ¿sí? Tratás de conquistar el mundo, ya, ¿viste? Ya cambia ahí el nivel. No, bueno. Pero bueno... bueno, nos llega mensaje por internet, nos están escribiendo por internet. Así sigan mandando, ¿qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Recuerden que nos quedan dos entraditas para Maham este viernes. El que llame al aire al 466-6559 se la va a estar ganando. Y si no, sortearemos entre todos los que mandaron mensaje, que son varios. Se viene. Se viene. Sí, atentos todos, vamos a presten atención. Todos nuestros queridísimos oyentes, los que no también, los silenciosos, los que mandan mensajes. ¿Qué se viene, queridísimo amigo el Fecu? Se viene la fiesta despedida del año de Tratar de Conquistar el Mundo. ¡Vamos! Y ahí nos vamos a encontrar todos, ¿eh? Ahí un buen lugar para una primera cita. Exacto, y para conocer gente. ¿Qué día va a ser esto? Martes 7. Al otro día es feriado, le recordamos a la gente, el 8 es feriado, así que no van a decir, pero martes no. Al otro día es feriado, vénganse en todos. Es día de la Virgen, seguramente lo que vaya ninguno es virgen. Así que martes 7 a partir de las 9 de la noche, Libertad 875, la fiesta de fin de año, tratar de conquistar el mundo. Que no solamente se va a dedicar al rock, va a dar, creo que un... Va a haber bandas, para comenzar va a haber bandas, pero y después pachanga, bailongo, pachanga. Música bomba arriba, Así música que... de todos los estilos para bailar, desde cumbia hasta, no sé, un Beastie Boy, lo que venga. Así que, loco, recuerden. Martes 7, 21 horas, fiesta fin de año, tratar de conquistar al mundo. Ampliaremos más info. Sabe, vamos a, ¿cómo es el tema de la entrada? Para que la gente vaya sabiendo. Lo vamos a ir diciendo durante el programa. Durante el programa, seguimos pasando más información. Les recuerdo también que este domingo se viene otra fiesta de la vaca. Nosotros estamos junto con la vaca cubana apoyando la movida Vamos las Bandas, para que las bandas tengan más espacios para tocar y no tengan que pagar. Este domingo va a ser Peña Rock, fiesta de la vaca cubana, Peña Rock. Van a estar tocando mucha gente, que ahora voy a buscar quiénes son todos los que tocan, porque es bastante. Y va a ser todo esto también en Libertador 875 a partir de las 6 de la tarde. Mirá, para que lo busco, lo tengo justo acá. Domingo 21, 18 horas, Peña Rock de la Vaca. Hola. Hola. ¿Te hemos llamado? Hola. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola. Marcelo. ¿Qué tal? De prófugos. Ahí está, de prófugos. De representante prófugo, de prófugos. Bien. Buenas noches. Che, bueno, acá los chicos de Maham estuvimos hablando. Carly, el representante, dice que sí, que le hacen un lugar. Qué groso, tratar de conquistar el mundo armando fechas en vivo. Así que prófugo va a estar este viernes también con los chicos de Maham. Ciertas cosas y sentimiento circular. Tenés que comunicarte con él. Si querés ahora por el Facebook, le mandamos el número del Facebook. ¿Qué te parece? Dale, te lo mando por Facebook. Así te contactas directamente con los chicos y organizan todo bien. Bueno, dale. Esto es una movida independiente que organizan también las mismas bandas, que es lo que apoyamos de tratar de conquistar el mundo. Bueno, ¿y usted cuándo tiene festival este? Martes 7 de diciembre. Diciembre. Ah, que el 8 es feriado. El 8 es feriado. Así que bueno, también. Ahora después te contamos. Van a tocar un par de bandas y los esperamos, loco. Todos los que quieran venir, por favor, acérquense, que va a estar bueno, ¿eh? Prometemos que va a estar bueno. Si sale buena, se puede repetir. Recién acaban de llegar los chicos que se fueron a San Martín a ensayar, porque todos los miércoles justo ensayan. Ahí está. Me quedo yo haciendo la movida, ¿viste? Un saludo para ellos. Bueno, se van a quedar escuchando el final del programa. Les conseguimos una fechita. Nosotros no, en realidad, los chicos de Maham, buena onda. Así que tiene una fecha para el viernes. Y nos estaremos viendo por ahí, porque andaremos dando una vuelta a tratar de conquistar el mundo. Bueno, loco. Sí, yo estoy de la casa de Carlos, estoy a media cuadra. Ahí está. Ahí a la vuelta estoy. Nos debemos conocer entonces, loco. Bueno, loco. Así que, bueno, buena onda. Ahora te vamos a pasar el número por Facebook. Bueno, dale. Así que, loco, bueno. Vos, para, escúchame, ya que estamos. Primera cita, ¿eras bueno o eras malo? ¿Vos estás casado? ¿Estás juntado? ¿Estás divorciado? No, no puedo dar... esta información. Ah, no puede. Bueno, pero porque, tenés buena. No sé, por ahí capaz que me deben conocer, porque yo laburé en la mayoría de los boliches de Moreno, así que. ¿Vos qué? Barra, ¿de Patoa? ¿Eh? Si eras Patoa, te habría insultado, ¿eh? Porque no, nada que ver. Barrero era yo, en Navarra laburaba. Ah, bueno, te habré. Loco, tengo dos pesos, ¿viste? Tengo dos pesos, te compré toda la noche. Mira, a ver, hacé que soy de Navarra vos. Che, loco, aguantá, loco, me quedan tres mangos. Te compré toda la noche a vos, no fui a ninguna otra barra. Te compré a vos, loco, hacemos un trago por tres mangos. ¿Qué sale por tres mangos? Y por tres mangos, yo soy generoso para los amigos, la gente que me cae bien, que tiene buena onda. Y a vos te tiro, no sé, un sesco de beat para que te vayas. Bien, loco, ¿viste? Gracias, loco, gracias, chabón. ¿Eh? Vamos. Con un sesco de beat. Yo preparo así trago fuerte, me gusta la movida fuerte. Yo digo, ¿sabes lo que pedía siempre cuando era más chico, mucho más chico? Y la idea era emborracharse. Loco, dame un satanás bien poderoso, dame un satanás. prendido fuego. Yo tomé una sola vez, nunca más. Pero no hay trago más horrible que el satanás, loco. Es asqueroso. Pega como piña de Tyson. Pega mal. Pero, ¿sabes que tenía un amigo que, bueno... una vuelta, Satanás, se nos cayó en un buzo, en un polar, se le prendió fuego, no llegó a prenderse fuego porque la sopla y se va, pero le quedó siempre la aureola celeste en un buzo azul a un amigo mío. Te cuento una que pasó. Contame, dale. Una así cortita. Estamos en el boliche y vienen unos vagos, viste, que los bananas, viste, lo que se creen, que se la toman toda, qué sé yo. Y viene el vago y me dice, preparale a mi amigo un trago re fuerte, porque este cargoso quiere hacerse ver con las minas, qué sé yo. Y le hago un satanás, viste. Sí. Y se lo prendo fuego todo así, no dejó de que ni lo apagó, lo sopló así, se lo tomó. Se quemó todos los labios, se le hinchó todos los labios. Se fue al baño corriendo, pero era llamarado Mou un poroto, ¿viste? Claro. Otro trago que he careteado mucho en boliche, así para, porque era el que iba pidiendo un par, y después yo se veía que hay tragos que son más fáciles de sacar a lo de la barra. El chacho. El chacho. El chacho decía, loco, 2x1 hace muchacho, 2x1 hace muchacho, 2x1 hace muchacho, hasta que sacaba algún 2x1. Sí. En esa época, bueno, ya no soy más de así, estoy más tranquilo. Ferné y me quedo tranquilo. Ahora te pedí un frisé y después te querés matar cuando lo pagás, boludo. Sí, sí, loco. Pero bueno. Loco, bueno, gracias, buena onda. Así que, prófugos este viernes. Conjunto bueno, a Mahan y Sentimiento Circular y ciertas cosas. Bueno, muy buena onda de ustedes, loco. Así que acá saludo a Mauri que acaba de llegar, ¿viste? Ahí está. Saludo a Mauri. Saludo a Mauri. Ya no van a ver la radio, así que capaz que lo conozcan, ¿viste? Sí, seguramente. Sí. ¿Eh? Así que bueno, sigan escuchando Tratar de Conquistar al Mundo. Bueno. Gracias por el llamadito y ahora te pasamos movida, por Facebook el numerito, ¿dale? Dale. Chao, loco. Nos vemos. Nos vemos. Escúchame, tengo acá mensajitos. Alguien me manda. Ah, nos leemos después de la tanda. Nos leemos después de la tanda. Tratar de conquistar el mundo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Pateando en el aire, un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, ¿cuánto? Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Última media hora de tratar de conquistar al mundo. Así que le mando un saludo a toda la gente que está escuchando a través de internet. Los de no te caiga ahí, que recién dijeron no me rompa la bola. Le dije que me tenían que traer CD, que un par de gente me dijeron, ahí te lo estoy llevando, no te llegaron nunca. Ahora les voy a preguntar por acá. Pero bueno, ahí mandamos el teléfono para Marcelo. Y bueno, tengo varios mensajitos. Ah, bueno, loco, mientras... pará, no te caigas. Mandá el CD. Claro. ¿Cómo es? ¿Quién es? Ahí está Javi, el Teto. Loco, manda el CD. Bien. Acá me dicen, yo tengo uno con tapa y todo. Y ahí está. Tapa encima, tapa, cajita color. Bueno, ese me lo manda, pregúntale si me lo manda. A ver qué responden. ¿Sí o no? Ahora, nada. Ahora no, pero sí. Pero bueno, me lo mandan. Así que bueno, sigo con la fecha que decía Peña Rock. Acá tengo toda la información. Que es bueno, Fiesta de la Vaca, Peña Rock. Van a estar, va a haber bailarines y músicos. Como bailarines va a estar Jazmín de Luna y Rumor de Pampa, digamos, esto es para toda la parte de la peña folclórica. También va a estar Rubén Suárez, Gabriel Gómez. Y bueno, y ya ahí empieza a haber bandas, digamos, ya con estas bandas de folclore se empieza a mezclar con el rock. Entonces sería Rubén Suárez, Gabriel Gómez, Par. Después llegan los chicos de Te Detiene y No Te Caigas para cerrar la noche rockera, digamos. ¿Esto cuándo y dónde, el FECU? Repetir. Domingo 21 a partir de las 18 horas. La fiesta de la vaca tiene que duran toda la noche. Terminan las bandas y sigue el bailongo. Es como el amor, lo que dura, dura. Todo esto va a ser este domingo a partir de las 18 horas en Libertador 875. Ahí me había trabado. Libertador 875. Así que no se lo pierdan. Fiesta de la vaca, 3 pesos la entrada. No Te Caigas, Te Detilo, Par, Gabriel Gómez, Rubén Suárez. Y van a estar bailando Rumor de Pampa y Jazmín de Luna. Ahí está. Voy a leer un mensajito al FECU, mucho mensaje. Gracias a todos los que mandan. Sí, después de esos tragos estabas estampado sobre el patrullero negro. Me mandan acá. Bueno, alguna vez hemos tenido problemas con la ley, pero no era por culpa de los tragos, sino por culpa de los que me quieren quitar lo que es mío, loco. Otro mensajito. Otro de mensaje de una chica que dice que le gusta que lo... Esto es de una chica. Bueno, hija de vos. Ay, Dios. Otro mensaje que dice... A ver. Que una chica es esta. Me encanta que me abren de las guerras de las galaxias. Ahí está, una friki. Bueno, iba a perder, porque... ¿Qué le puedo decir? Porque si yo me... Chewbacca. ¿Chewbacca claro. Es de las guerras de las galaxias? Sí. Oh, le digo, bueno, mira, a mí me gusta... Mira, yo por ejemplo, yo no sé nada. Hagamos una... Yo no sé nada de las guerras de las galaxias. A mí me gustan todo, pero no soy eso para... Pero yo que... creo que puedo tener una conversación igual. Por ejemplo, no, a mí el que me gusta el ¿cómo se llama el malo? No me sale el nombre. Darth Vader. Darth Vader me gusta. ¿Entendés? Mentira. Estoy diciendo algo, estoy teniendo una conversación sin saber. Y Chewbacca. No, pero el mejor es el episodio 2. ¿A vos cuál te gusta más? Yo hablar te puedo estoy decir. Estoy hablando sin saber, estoy... Y a mí me gusta más el episodio 4. ¿Entendés? Yo acabo de tener una conversación con vos sin saber nada, así que... Pero esto me va a sacar la ficha, ¿no? Sí, sí. Porque conmigo no, porque yo te puedo decir sí, me re gusta, pero no soy los que te van a hablar así, cortes o los frikis. Sí. Te voy a decir, me gustan más las viejas que las de ahora, porque las de ahora son tan computadas, con tantos efectos especiales que... No parecen tan realistas. Me gusta más cuando eran muñecos re truchos. Que no habían ni movimiento. ¿Te acordás de los Thunderbird? Que era una, como una... Que habían salido la guerra de las galaxias. Pero que se veían todos los hilitos. Sí. Eran unas marionetas. No lo vi nunca, pero me acuerdo. Bueno, aguante los Thunderbird. Es un nerd. Feku desnudo en su... ¿Qué dice? Y Chewbacca, no sé qué mierda. Que sos un nerd que desnudo sos Chewbacca. Vos tenés, cuando te pones anteojos, tenés aire a nerd. A ver, así, a nerd friki. Tipo Sebastián de Caro, ¿viste? Este no. Que es nerd, pero que le patina igual un poco. Ahí tengo friki. Cara de friki. Entre nerd y friki. Que claro. Los nerds son un poco friki, ¿no? No son, para mí no son tontos los nerds. No son ningunos tontos, ¿eh? No, son tontos, pero bueno, son nerds. Bueno, pero... ¿Seguimos con los mensajes? Sí. Aunque yo quería que se llamaran los salchipapas, los voy a ir a ver igual el viernes a Maham. Barbie de Moreno manda el... Un llamadito telefónico. A ver. Hola. Hola. Hola. Hola, sí, ¿me escuchan bien? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con un amigo tuyo. Un amigo mío, ¿cómo es su nombre, señor? Y me conocés la vez pasada, estuve al lado tuyo. ¡Oh, Mickey Mouse! ¿Cómo le va, señor Mickey Mouse? Justo estaba escuchando la radio en un momento cuando entró el otro muchacho que le estaba siguiendo trago. Sí. Ah, me acuerdo de un muchacho que salió, lo echaron del bar. Sí, lo echaron de un bar y... Y... ¿Lo conocemos a este muchacho? Sí. Eran dos, el primo y él era. Y ese es justo el que está hablando ahí en la radio. ¡Ah, era yo! A ver, cuente, que no me acuerdo. Cuando estoy muy alcoholizado no recuerdo a veces las cosas. Pero claro, ¿qué fue lo que pasó? El Mitri Victorica. ¿El Mitri Victorica? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Bim Bambú? Un compañero de tuyo. ¿Un compañero mío? Sí, diga. Como que estoy ahí, te pareció patrullero. ayer y murió destampado dentro del patrullero. Ah, lo recuerdo, era una gresca y se querían llevar a un primo mío. No, cabrón, no, que no nos lleváis. ¡Bomba! Vos también. Sácate. Pero bueno, al final de ese día no nos llevaron a nadie, ¿eh? Ojo, guarda el hilo. Así que, ¿usted qué era de tomar en los bares, en los boliches? ¿Qué se pide? ¿Y va a la barra y qué pide? Tía María con chocolate. Tía María con chocolate. Denota la edad eso, ¿eh? Ahora solo le ponen al helado, tía María. Tía María con chocolate. ¿Y era de usted, por ejemplo, el vino con chorrito de soda? No, purito nomás. Puro, bien, me gusta, a mí también, puro. Puro y tinto. Puro y tinto. Aunque tuve la época del tibio y blanco que pega más. Mira, la no, época... está bien, lima limón con vino. Oh, sí, lima limón con vino. Con un amigo, le voy a contar una acá a la gente, con un amigo, en la época que no teníamos nada de plata, robábamos envases de cerveza. Lo vendíamos en un kiosco por un peso dos envases de cerveza y con ese peso comprábamos un vino blanco. Abríamos el vino blanco, le echamos un limón para darle gusto y eso entonábamos la noche como para quedar bien picantes, ¿eh? Noches de adolescencia, se dice. Yo vino tomaba así, compraba, pero viste, ya no tomaba cartón, ya viste, me hacía un poco el chiquito. Michel Torino. Michel Torino rojo igual, viste. Sí, pero bueno, era para decir, tomen botella. Y no, un tank. Un tank y un vino. Pum, le mandaba el tank. ¿Cómo? Tengo tanta anécdota tuya cuando fuimos una vez a pescar, te invitamos. ¿Me invitaron a pescar y qué hice? Y no sé, de la camioneta me hicieron desastre, así que no sé. Pero a ver, cuenta alguna anécdota divertida, a ver, de gente que cuando fue a pescar. Ah, sí, íbamos tomando, ¿qué era? Farmacito, creo que íbamos tomando. Y yo iba manejando, pero no estaba tomando. Sino, por atrás iban tomando. Sí. Y íbamos llegando al peaje. Sí. Y justo uno de mis compañeros, sí. ¿Qué hizo en el peaje? Se fue para atrás y se bajó los pantalones, se bajó el culo para todos lados. Se bajó los pantalones en el peaje mostrando sus partes traseras. Yo recuerdo haberlo hecho. Yo lo he hecho. Usted se junta con gente rara, Mickey Mouse. Yo recuerdo una vez también, moreno, en un coche, una señora en bicicleta, sí. Vendo licor casero, venga para acá. A los 5 minutos pasando por la puerta de un boliche y mostrando el orto por la ventana del auto. ¿La señora? No. Yo, ah, no termina ahí todavía. Ah, ¿no? A ver, no termina la de Mickey Mouse. Cuente, Mickey Mouse. Después fuimos un día a Varadero también. A Varadero, a pescar siempre. Sí, fuimos todos a pescar siempre. Sí. En grupo, digo, como un asado y a pescar de paso. Sí. ¿Y qué pasó? Había dos viejitos ahí con un rastrojero ahí. Sí. Mirando el río pasar. ¿Y qué idea tiene uno de los compañeros que teníamos? ¿Qué hizo uno de los compañeros? Mostrando el culo a todos los bailos, viejo. ¿Cómo? ¿Cómo mostrando el trasero? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es? Tenía operativo por mostrar su trasero, su compañero. Y así que no le sacamos foto, porque si no sabés cómo te la llevo, negro. A ver, ¿qué va de chavar? Oiga, me quemó. ¿Qué está diciendo? Ay, Dios. Buenísimo, loco. Oiga, Mickey Mouse, ¿quiere pedir un temito hoy? Mirá, un amigo se fue a ver Ricotero el otro día. Sí. Un tema de ahí, pásame. ¿Un tema Ricotero? Sí. Bueno, vamos a pasar un tema Ricotero. Así que, bueno, ¿usted hoy va a tener sexo, señor? No, hoy no tengo sexo. ¿No? ¿Cuándo fue su última vez en el amor? Sí, para que recuerde. Uf, hace mucho entonces. Hace rato ya. Y bueno. Si quiere hacemos una vaquita acá. ¿Eh? Hacemos una vaquita entre todos. Y llamada a la solidaridad. Bueno, mi cuando viene, no hay problema. Eso, escúcheme, el 7 hacemos una fiesta, traté de conquistar el mundo. ¿Va a estar presente usted? Sí. ¿Sí? ¿Va a ir? Sí, más vale. Buenísimo, el 8 es feriado. Sí. Así que trabajo igual al otro día, pero no importa. Bueno, pero vengas igual, señor. Ajá, vos sabés cómo es esto. Ahí está. Bueno, ¿algo bueno más que quiera decir, que quiera charlar o...? No. Ahí está, era su clásico. Infaltable. Bueno, Mickey Mouse. Le mando un beso a todos, saludos. Saludos y que tenga pronto algún combate en la cama con alguien. Y algún día se va. Bueno. Chau, Mickey Mouse. Hay que saber que están en los trabajos, que llegaba a medio mar y se subían en cero, que quedaban durmiendo tirados ahí. Oh, también. ¿Qué anécdotas tiene usted? Va a tener que venir un día de vuelta a contarlas. Bueno, gente, te mando un beso. Saludos. Un saludo, Mickey. Chao, che. Chao, che. Ahí está. Groso. Buenísimo, loco. Gracias por llamar. Voy a leer los últimos mensajitos del Facu. Ya sé que estamos medio atrasados, pero quiero no quería olvidarme de este. Che, con los conductores estrellas que no van, palazo. Y con los borrachos que llevan ahí, lo único bueno son las fiestas y Marian, que es un bombonazo. Mandó alguien un mensajito. Ahí está, Marian. Es el bombonazo, Marian. Recuerden, lo pueden ver en Tratar de Conquistar al Mundo. Ahí te pega una sonrisa como diciendo, soy el bombón, ¿viste? Escucha, ¿vemos con el tema que estaban pidiendo? Y después... No, para el de la Redondo. Sí. Estoy buscando, todavía estamos en proceso de descarga de el tema de, ¿cómo era? Sentimiento Circular. Bueno, ¿tenés fechas el FECU? Tengo fechas, una muy importante para este sábado, Festival por el Chaco. En el Centro Cultural de Las Catonas. Bueno, esto yo lo había comentado la semana pasada. El grupo Dejando Huellas se acercó al Centro Cultural de Las Catonas para hacer una movida en conjunto. El grupo Dejando Huellas tiene apadrinado un colegio en el que se encuentra en el medio del impenetrable. Sí. Y bueno, ya han ido hasta allá, han visto las instalaciones, todo. Y bueno, la idea es, bueno, se acercaban al centro para que se le podíamos... Dar una mano y bueno, lo que hicimos fue darle el espacio físico y ayudarlos a hacer, vamos a hacer un recital de rock para que la gente que le gusta el rock vaya y que de paso se haga una beneficencia para esto. La entrada es 2 pesos nomás, todo lo que se junte en la entrada y en la barra es, digamos, para solventar los gastos de esta agrupación. Sí. Y todos los gastos que le va a llevar, juntar todo lo que van a juntar para llevarlo hasta el Chaco, que va a ser en febrero, digamos, sí, la partida de todo lo recaudado. Que la entrada es 2 pesos más un alimento obligatorio. Obligatorio el alimento. Es no obligatorio el alimento. Así que no sean ratas porque algunos van y dicen, tengo 2 pesos, me olvidé el alimento. No, obligatorio. Si no tenés un alimento, puede ser lo que venga. Desde una bicicleta. Algo, loco. Si tienen bicicleta, aunque vos dices que es un montón pidiendo. Pero el que tenga bicicleta al pedo y no la use, la puede dar. Porque la gente vive como a 5 kilómetros del colegio. Una bicicleta le vendría perfecto. Ahí está. O ropa, calzado, lo que venga, será bien dado. Artículos de limpieza también, insecticidas y todo eso. Esto es sábado 20 a las 22 horas va a estar tocando Instinto Brujo, Conexión Positiva, Té de Tilo y Baja Presión. 4 bandas apoyando la movida de Festival por el Chaco. Así que no se lo vientes en el Centro Cultural de Las Catonas. Esa una cuadra... Para adentro de Las Catonas. Para adentro de Las Catonas, una cuadrita. Sí, pregunten dónde queda el centro, dónde queda la Calleja del Sol. Todos saben, en Catonas, y te van a decir cómo llegar y listo. Si no, vas a escuchar el ruido y vas a llegar. Viernes 19 de noviembre, 19 horas, Maham. Ciertas cosas, Sentimiento Circular y se sumó Los Chicos de Prófugo. Me quedan el último par de entradas al que llame al 466-6559. 466-6559 se la lleva. Si no, estaremos sorteando con los que mandaron mensajitos. Así es, al 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, tengo otro mensajito que dice, pasate un tema de la Chirigota, Gato. ¡Gato, gato, gato! Que quieren tratar de conquistar al mundo, vamos ahí con el escaperonista. Así que este es el mensaje que me mandan los chicos, la Chirigota debe ser. Así que bueno, y acá nos dicen gato. Gato. Bueno, tengo más información que nos está quedando afuera porque ya se nos termina el programa. Pero bueno, quedó algo por lo que hay que hacer en la primera cita, lo que no hay que hacer. Quedaron algunas cositas acá, sí. Yo cosas que he hecho mal, ya le dije. Me fui al cine mal, agarré, fui a ver una película que no conocía 2 veces mal. Y fue una película para chicos 3 veces mal. Fui a una primera cita sin plata. Terrorífico. Escúchame, ¿sabes que fui a la primera cita una vez? Primera, a ver, contame. No sé, así de la nada, estaba así, pum, me empieza a sangrar la nariz. Sí. Hacía mucho calor ese día. Estaba en la plaza y me sangró la nariz y no me paraba de sangrar. Arruinó una mina tremenda. Igual, esto fue hace mucho. Este sí fue hace mucho, mucho. Era más sí. Guacho yo, pero... ¿Viste cuando vos decís... ¿Por qué? ¿Viste? Yo decía, esta es la minita que logré después de mucho tiempo. Que me diga, bueno, salimos. Sí. Bueno, Yo una, te voy a contar una, no me presenté. O sea, sí me presenté, me fui, había conocido, no sé, en un boliche, ponele, por decir algún lugar. Y nos teníamos que juntar y fui, dije, y sé que fui, la vi, dije, más si me da la mierda, me volví a mi casa, loco. Y no me presenté. Mala idea, mala mi actitud. Nunca más lo haría. Hola, bonitos, me encanta escucharlos. Caro, ahí está. Un beso, Caro, muchas gracias. Un beso, Caro, para ti. ¿Qué más, el Fecu? Eso, por lo menos, lo que me está llegando en este momento. ¿Qué te ponen ahí? Léelo. Bueno, me mandan otro mensaje que dice invitar a Chirigota, loco. Veremos qué hacemos. Después, bueno, a ver si tengo esto. Ya lo leí. A ver acá, para acá tengo más porque... No, este no es para nosotros. Pero bueno, mirá vos, las amigas, tratar de conquistar el mundo. Damos un poquito más de información para fiesta fin de año, tratar de conquistar al mundo 2010. Ya dijimos que era el 7 de diciembre, al otro día feriado, el lugar, el FECU. Libertador 875, el local de Proyecto Sur, que lo presta siempre para hacer movidas de este tipo, culturales, así que algunos ya lo conocen. Es del... sería el... ¿del hospital? Hospital Viejo, media cuadra para el lado de... Gaona, Libertad 875, al lado de la pinturería Todo Verde. Vayan, que va a estar muy bueno, es martes. Así que no digan, uy, justo el martes, no sé, la verdad, porque no va a haber nada ese día seguramente. O si hay un montón de cosas, ¿qué más importante que tratar de conquistar al mundo? Bueno, va a haber... fiesta, rockera y pachanguera, para todos los gustos. Bandas que se han acercado al programa y se han... han dicho... sí, el presente, presente. Que se ofreció a hacer esto. Así que las bandas seguras van a ser, bueno, Chico de Bocha, si lo de No Te Caigas, que junto unas con... unas cuantas más también me dijeron, vamos, sí, a ver si hay que confirmar espacio, y ver si lugar, lo que tenemos espacio. Tiempo. Si no, podemos hacer dos fechas así. Hacemos dos días de joda y fue. Y si no, ¿sabes lo que vamos a hacer? Si muchas bandas quieren ir, hacemos tres temas cada uno, así, pum, pum, pum, pum, pum. También habría que ver. Vemos cómo sale. Si no, lo empezamos a las 3 de la tarde. Y bueno, y después ya entrando la noche, joda con DJ y luces, escabio, todo. Así ¿karaoke que... tendríamos que hacer, el FECU? Sí, también sé que podría ser. Se podría hacer un karaoke, esa no la había pensado. Karaoke, bueno, guarda. Esto es lo más importante. Vamos a estar nosotros. Vamos a estar nosotros, sí, es lo más importante. Bueno, la entrada va a estar 10 pesos. Le voy a comentar a la gente que todo lo que se junte en la entrada es a beneficio del Centro Cultural Las Catonas, más específicamente más para el ciclo del Cine para Pensar, ciclo que siempre lo venimos promocionando acá. Que bueno, este ciclo necesita un proyector para seguir con este ciclo todos los 2 meses. Así que bueno, todo lo que se junte en esta fiesta, en la entrada, va a ir destinado a este taller de cine. Así que estaría bueno que toda la gente que vaya y pague sus 10 pesos o lo que sea para poder juntar la plata, porque bueno, para los que no saben, un proyecto está muy caro, pero muy caro, entonces no vamos a ni llegar, pero vamos a ir juntando de a poco para que esto pueda seguir haciendo cine gratuito ahí en el Centro Cultural. Bueno. Así que estaría bueno que toda la gente se cope y venga. Aparte, 10 pesos, bandas, joda. Nosotros. Cita, puede ser tu primera cita, nosotros. Somos cupidos nosotros, sí, loco. Bueno. Así que bueno, a ver, nos siguen mandando mensajes, a ver qué dicen, y que no sé. El que no hace la come, dicen acá, no manda, el que no hace la come, y el que quiere comer que vaya. Ahí está. Muy buena esa, el que no hace la come y el que quiere comer que vaya. Tengo me gusta. Otro. Son recopados, manden un beso, así me voy a dormir feliz. Así que, uy, para que ver. Un beso. Un beso. ¿Es chico o chica? No, claro. Un besugo. Un beso para Caro ahí bien grande, así se va a dormir bien feliz. Qué bueno. Para ella. Nos puedes colocar, nos podés ver a través de Facebook. En tratar de conquistar al mundo. Dejaste un mensajito ahí y te lo estaremos. Lo peor, apareció un amigo de él con un gorro pasamontaña y me robó. Pará. Apareció para, un amigo. Porque no me dice quién es y voy a ver los números. Para ir buscando quién me mandó este mensaje. Ah, no lo tengo. ¿Que apareció un amigo de quién? ¿De alguien? Claro. ¿Con un pasamontaña? Lo peor, apareció un amigo de él con un pasamontaña y me rodeé en la primera cita. Ah, está bien, claro. En la primera cita aparece... Mirá, jodido. Después se busca cantante, mirá lo que tengo acá. Se busca cantante y guitarrista para banda de mariachi. Banda de mariachi, acá es Moreno. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Ando o no? Sí, andás. Todo aquel que toque la guitarra, cante y quiera, con esta salida laboral. Yo quiero. Es salida laboral, lo puede hacer al 466-2872. 466-2872, el que está fuera de Moreno, tiene que marcarse 237. Sí. Guitarrista y cantante para banda de mariachi, para trabajarlo, ¿no? Bueno, si te ya gustó mi voz, soy Darius de Tratar de Conquistar al Mundo. Mandame un mensajito en el Facebook, Darius, Tratar de Conquistar al Mundo, y con gusto, ¿eh? Gratis trabajo. Así es. Bueno, ¿qué hacemos? Ya partimos, para que me llegue otro mensaje, me parece. Y leí el último mensaje y vamos a sí, empezar nada, a... Ya está. Loco, gracias a todos los que mandaron mensajes, a los que nos mandaron. Gracias a Mariana acá, que nos maneja del otro lado. A Marian, que sin él no seríamos nada. A los chicos de Maján que estuvieron por acá. Sentimiento Circular, que vamos con un temita de ellos ahora. Nos vamos a cerrar con ellos. Bueno, a todos los que estuvieron escuchando por internet, por todos lados, loco. Todos los que van a ir a la fiesta... el martes 7, los que van a ir el sábado al Centro Cultural, el Festival por el Chaco, también, que vayan, que va a estar muy bueno, y bueno, y el domingo en la Fiesta de la Vaca. Loco, gracias a todos, nos estamos viendo el miércoles que viene. El domingo a la tarde iba a haber tiempo Pochoclera, sí, en Be Free, ya ves, me van a matar los chicos de la Pochoclera. Sí. Varios números, fotografía, teatro, poesía y bandas en Be Free a partir de las 3 de la tarde, Barrité de Pochoclera. Bueno, lo único que quiero decir yo es que... Qué hermosa voz, cantás muy lindo. Ahí está, vamos, Darius. Bueno. Así que bueno, nos vemos, Robert, la semana que viene. Nos vemos, saludos a todos los bosteros. Casi, les queda... Nos vemos pronto, chicos. Nos vemos. Bueno, vamos a seguir. A ver si nos ponemos un poco más de fuerza. Antes, mi razón lo que dice Paul. Todos acá adelante, este tema se lo merece. No por nosotros, sino por los mismos peones. Escuche, Paul. No sabía que es el poco más grande del mundo. Vamos. De tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido en una noche de cristal que se ha ido. ¡Vamos, che! ¡Viva los sonidos! ¡Se tenéis por fin tu suerte! ¡Vamos con bien! ¡Y se ofreció mejor que nunca! ¡No mires, por favor! ¡Y no prendas la luz! ¡Me pague! ¡Me despido! ¡Este fin! ¡No me mereces! Estos chicos son como bombas pequeñas, el peor el camino a la cueva del vino. Para el tipo se no duerme por la noche. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. silencioso. Es en verdad el ritmo entretenido. Ha sido expulso el tiempo desprevenido. Y la miseria tiene este adquirido. Pero no lo soñé. Sonriendo a tu suerte, no lo soñé. Y se apreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. Los ojos siguen bien abiertos. Sonríe, por favor, y no prendas la luz. Deja que te desfiguro. Gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Sentimiento circular con ustedes. Piden una mano, chicos, chicos.